Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Bonjour. Konnichiwa. Conoce. Здравствуйте. Hello. Sawadee. Descubre. Chai namaskar. Destapa. Здравствуйте. Hello. Sawadee. Sorprende. Chai namaskar. Imagina. Sawadee. Sueña. Chai namaskar. Vive. Explora. El mundo es como un libro. Quienes no viajan, leen solo la primera página. Postales. El mundo más cerca de ti. Hola, buenas tardes y bienvenidos a la nueva edición de Postales, el programa donde viajaremos a todos los rincones del mundo a través de la voz de estudiantes que, como tú, quieren hacer un intercambio estudiantil. El programa se emitirá todos los martes de 3 y media a 4 en tu radio, la 90.5 Radio UDEM. Pero en esta radio estamos sometidos a la actualidad y también tenemos un blog del programa. El blog se llama postalesudem.blogspot.com. Allí podéis dejar vuestros comentarios y sugerencias para que adaptemos el programa lo máximo a vuestras necesidades. Queremos que conozcáis, que descubráis y, quién sabe, encontréis una localización para ser uno más de estos jóvenes que deciden hacer una aventura en otro país. ¿No es cierto, Aida? Pues sí, Lara, empezamos el programa con ilusión y muchas ganas, también con un poquito de nervios, todo hay que decirlo, pero bueno. Como habréis notado, nosotras también somos extranjeras, somos Lara Jiménez y Aida Renales, venimos de Barcelona, España, país podríamos decir hermano de México, pero la verdad es que pensábamos que sería mucho más parecido y desde que hemos llegado aquí nos estamos encontrando que es todo muy distinto. Sí, sí, muchísimas diferencias, tanto de idioma, de palabras. Hablamos el mismo idioma, pero realmente cambian muchas palabras, costumbres. Creo que no ha pasado un día en las 3 semanas y pico que llevo aquí que no haya aprendido una palabra nueva. Vaya. Bueno, ya os iremos contando qué tal también nuestra experiencia. Hoy vamos a empezar con otro país, no España. Abrimos nuestro programa con Francia, el país del amor, del arte y, como ellos dicen, de la bien gusto. Tenemos con nosotras a Julien, francés de origen, 22 años, estudiante de geografía y amante del estudio del ser humano. Se define como una persona abierta, deportista y con muchas ganas de conocer mundo, aunque detesta la mentira, la gente vanidosa y engreída, y la injusticia también. Buenas tardes, Julien, y muchas gracias por acompañarnos en nuestro primer programa. Buenas tardes, gracias también. Bueno, si te parece, vamos a empezar dando un poco de información sobre tu país para que la gente entre un poco en contexto y luego empezamos la entrevista. Sí, primero, entonces, Francia es un de los países de la Unión Europea y, por supuesto, Francia es un país, vamos a decir, de la Europa vieja, ¿no? Y así podemos decir que, de cierto modo, es un país que tiene muchas diferencias también con México. Bueno, pues vamos a escuchar la pequeña introducción. Francia tiene una extensión de 675.417 kilómetros cuadrados, aproximadamente un tercio del territorio mexicano. En la lista de países por extensión, Francia se sitúa en el puesto número 40, pero en cuanto a número de habitantes, Francia es el 20º país más poblado del mundo, con sus más de 65 millones de habitantes. Así pues, su densidad de población es casi el doble que la mexicana. El país europeo delimita con otros 8 estados vecinos: Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza, Italia, Mónaco, Andorra y España. Una gran parte de esta demarcación política se apoya en las fronteras naturales francesas, como son el Mar del Norte, el Canal de la Mancha, el Golfo de Vizcaya, los Pirineos, el Mar Mediterráneo, los Alpes, los Montes Jura y el río Rin. Los accidentes geográficos en Francia son importantes y de una gran belleza. Francia posee parte de los Alpes y de los Pirineos. El Mont Blanc, con sus 4.808 metros de altura, no solamente es la cumbre más alta de Francia, sino de toda Europa Occidental. El punto más bajo del país, en contraposición, lo encontramos en el delta del río Ródano y se sitúa a menos 2 metros de altitud. El territorio francés cuenta también con llanuras costeras en el noreste y 5.500 kilómetros de costas. El río más extenso es el Loira, con sus más de 1.000 kilómetros. Políticamente, el territorio francés se divide en 26 regiones, 22 de las cuales se encuentran en territorio europeo. Las cuatro restantes son los llamados departamentos de ultramar, integrados a Francia de la misma manera que las regiones europeas. Estas cuatro regiones son Guadalupe, Martinica, la Guayana Francesa y Reunión, aunque en breve se unirá a un quinto departamento, Mayotte, que actualmente tiene el estatus de colectividad de ultramar. Estos departamentos de ultramar tienen su origen en las antiguas colonias que han sido francesas casi sin interrupción desde su colonización, a mediados del siglo XVII. Francia es un país unitario, por lo que sus regiones, tanto las europeas como las de ultramar, no poseen autonomía legislativa ni ejecutiva, sino que reciben directamente del Estado central la parte consecuente de los impuestos según sus necesidades. Muy bien, vamos a empezar con algo básico para empezar la entrevista. ¿De dónde vienes exactamente, de Francia? Yo vengo de una ciudad que se llama Toulon, o en francés sería Toulon, que se ubica más o menos a 80 kilómetros de Marsella, una hora en carretera normalmente. ¿Y cómo es el paisaje de Toulon? Es que no estamos conocidos en Toulon para tener un paisaje súper bonito, no es realmente Costa de Azul. Costa de Azul es más bien hacia el este, pero en mi opinión se me hace como un paisaje muy bonito y realmente bien se ve la caracteridad del sur de Francia con una costa muy especial, muy, muy guapa, muy bella. ¿Y cuál fue la llama que te lanzó a pedir este intercambio a México? ¿La lanza? Sí, el objetivo, la motivación venir aquí a estudiar. La motivación es que en México, por supuesto, cuando uno viene de otra parte del mundo, por supuesto hay siempre crisis. Y en México hay varios crisis y yo me decía que, por supuesto, México no podía ser como la gente les veía o como las informaciones no nos lo daban, nos lo mostraban. Entonces, era también para cambiar esos clichés, ¿no? Para ver la realidad. Porque, ¿qué es lo que tú sabías de México o la información que te había llegado? Es que México pasa en Europa, en mi opinión, y también a lo mejor sobre todo en Francia, para un país como paradójico, es decir, a la vez un país con todavía del tercio mundo, pero también un país que está subiendo. Y por eso es un país paradójico y eso me interesaba ver. Pero ver realmente. ¿Y qué sabías de Monterrey? De Monterrey, primero nada. Primero nada y luego aprendí cosas sobre Monterrey porque todo el mundo conoce México, la ciudad del DF. Pero Monterrey, primero nada, pero después me di cuenta de que sí. ¿Y cuál fue la primera impresión? Nada más bajar, llegar aquí después de muchísimas horas de avión. Llegas, coges un taxi, te vas para el hotel o donde fueras. ¿Cuál fue tu primera impresión? Es que en ese momento cuando bajé del avión, todavía estaba en el avión y yo me sentí un poco como un campesino en la ciudad, ¿no? Es que estoy acostumbrado a la ciudad, soy ciudadano y nunca vive en el campo, pero al bajar del avión me di cuenta de que todo era gigantesco, enorme y eso me ha mucho llamado la atención y en ese momento me dije, güey, ya no estás en Francia. Tú has venido como estudiante, no como trabajador, ni como turista. ¿Qué actitud crees que debe tener un estudiante de intercambio? Aquí la actitud es más bien humildad, ¿no? Ser humilde, ¿no? De cierto modo, porque uno viene con sus a priori, con su manera de vivir más bien, su manera de vivir propia. Y entonces, no hay que, primero es lo que intenté hacer, y llegar sin pensar nada del país, para descubrir las cosas más como son, más que como les pensaba antes. ¿Y todo lo que sabías de México, lo que habías aprendido, lo has visto realmente? O sea, ¿has visto que quizá los europeos tenemos tópicos de los latinoamericanos? ¿O realmente, como por ejemplo, a mí me impactó mucho lo del güey, que pensaba que era más un tópico y no realmente lo utilizan mucho? Sí. ¿De lo que sabías y al encontrarte aquí, has visto realmente diferencias o crees que... que sí que son muy tópicos los mexicanos? Es que no sé si realmente vi muchas diferencias. Sí, por supuesto hay muchas diferencias con Europa, con Francia y todo. Pero lo más me ha llamado la atención es que lo que llamamos en Francia o en Europa algo que no sea normal, para aquí será cómo funcionan diferentemente, será algo, será la norma, ¿sabe? Y por eso, eso me ha llamado la atención, y eso creo que es lo más importante, más que ver las diferencias, si es diferente, si es mejor, si es peor, no, creo, sobre todo, ver lo que pasa por normalidad aquí. Impregnarte de la cultura y de las costumbres mexicanas, vamos. Ah, sí, la comida, todo, exactamente todo. ¿Y nos podrías definir en una palabra la ciudad de Monterrey? ¿O todavía una es palabra, muy pronto? Un objetivo de... Llevas aquí 2-3 semanas, supongo. ¿Podrías ya tildarla con un adjetivo? Entre gigantesco y estupendo, ¿no? Entre las dos cosas. Muy bien. Vale, pues vamos a acabar esta primera parte de la entrevista con una canción que creemos que es bastante conocida en Francia, que es del Carla Bruni. No sé si te gusta. Sí, pero ya conocemos muy bien, sobre todo si es la mujer de presidente. Claro. Pues os dejamos con la canción de Carla Bruni. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Hacemos una breve parada técnica para llenar gasolina y volver con más y mejores temas en tu radio. La 90.5 Radio DEM. Postales, el mundo más cerca de ti. Radio DEM. 90.5. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. No. No. No. No. No. No. 75,000 pesos hacen que valga la pena ponerse de acuerdo. Inscríbete al concurso Contacto Banxico. Forma tu equipo, escribe un ensayo y gana. Inscríbete antes del 30 de octubre en www.banxico.org.mx/contactobanxico. Banco de México. Haz equipo con tu Banco Central. Gracias a ti, el sector turístico se recupera. Más de 2 millones de mexicanos que trabajan en el sector turístico te agradecen viajar por México. Y si no has viajado, es el momento de hacerlo. El gobierno federal impulsa la reactivación del sector turístico para proteger el empleo de millones de mexicanos. Hoy más que nunca, vive México. Vivir mejor. Gobierno federal. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Chapa y los invito a que todos los jueves a las 8:30 de la noche nos escuchen en Optativa 9. Un programa lleno de música, recomendaciones, libros, en fin, muchísimas cosas. Todo esto a través de Radio UDEM 90.5. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5. Retomamos el vuelo para seguir conociendo nuestro pequeño gran mundo. Postales. El mundo más cerca de ti. La forma de gobierno de Francia es la república semipresidencialista, con un presidente elegido directamente por un periodo de 5 años y un primer ministro elegido por el presidente. El Consejo de Ministros es nombrado por el presidente a propuesta del primer ministro. En la actualidad, Nicolas Sarkozy y François Fillon ocupan los cargos de presidente de la República y primer ministro, respectivamente. La Constitución de Francia actual fue aprobada por referéndum público en septiembre de 1958. La economía francesa se sitúa en el sexto lugar del mundo en términos de su Producto Interno Bruto. Francia forma parte de la Unión Europea, de la zona euro y del espacio Schengen, además de ser una de las potencias que conforman el conocido G8. El país europeo forma también parte de la OTAN, es una de las 8 potencias nucleares reconocidas y fue miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Además, Francia es el primer destino turístico mundial, con más de 75 millones de visitantes extranjeros al año. Su lengua oficial es el francés, uno de los idiomas más extendidos del mundo. Con sus 127 millones de hablantes, se sitúa en el puesto número 13 de lenguas más habladas. Francia forma parte de la organización Francofonía, una comunidad de personas y países que usan el francés. En total, son miembros de pleno derecho de esta organización 49 estados, además de 4 miembros asociados de 10 miembros observadores. Pero además del francés, en Francia existen más de 70 lenguas regionales minoritarias, como por ejemplo el bretón, el corso, el occitano, el catalán, el vasco o el tahitiano. Hola, buenas tardes. Volvemos con Julien y con esta pequeña introducción para que sigáis conociendo un poquito más el país francés. Bueno, Julien, vamos a pasar ya a otro tema, ¿sí? El tema de las fiestas, porque somos jóvenes, venimos a estudiar, pero... Sí. Sí, un poco. Supongo que ya habrás conocido la fiesta mexicana. Un poquitito. ¿Y cómo ves? ¿Cómo la ves? ¿Qué diferencias hay de la fiesta mexicana a fiestas europeas? No sé, es que aquí la fiesta se me hace como mucho más... mucho más natural, si ¿sí? Uno se va a divertir mucho más que en Europa. Yo voy a hablar aparte de mi propia experiencia, pero creo que nunca me divertí tanto como aquí, de cierto modo. Es tan natural, tan abierto, que realmente no es un cliché. El cliché de la fiesta mexicana no es un cliché, es realidad. Sí, no, es que yo lo que me he dado cuenta también, que aquí, o sea, en Europa y sobre todo en Francia, yo he estado en París varios días, somos demasiado, quizá demasiado correctos, ¿no? Sí, a lo mejor. No, nos quedamos demasiado con la norma, lo que es correcto, y los mexicanos y los latinoamericanos en general son como más desmadrosos, más naturales en ese aspecto, y la fiesta, pues, vamos. Pero sin que sea chocante tampoco. Eso es también importante. No es chocante, no es vulgar, yo no sé. Y en cuanto a las discotecas, los antros, ¿qué le dicen ellos? ¿Cómo las ves? Los antros también gigantescos. También gigantescos, y hay otro ambiente que lo que conozco en Francia. Hay otro ambiente mucho más abierto en general. Sí. Mucha música en directo también, algo que es bastante chocante, ¿no? Ah, sí, pero la música también es algo que es muy diferente de Francia o de países europeos. A veces fui muy, muy, muy sorprendido. Música tejana o música cumbia o qué pasan en antros, lo que no, nunca pasa en Francia. Ni en España tampoco, ¿eh? Sí, ya no. Y esta naturalidad y esta forma de ser de la gente que reconoce que son más abiertos que en Francia, uh-huh. ¿Te ha influido también en el ritmo de vida que llevas aquí? tu forma de vida aquí es muy distinto de tu forma de vida horarios en Francia y todo esto. Sí. Pero a la vez, sí, por supuesto, eso me ha mucho influido. Sí. Es que no soy el mismo a lo mejor en Francia que en México. Pero la cosa es que como extranjero, ese lo de estar encontrar personas que sean más abiertas es algo que nos ayuda mucho. Nosotros como extranjeros nos ayuda muchísimo. Porque cuando llegas en un país en el que conoces a nadie, te ayuda muchísimo a encontrar personas abiertas, simpáticas, en una sí, palabra. Que te dejen un poco introducirse en sus vidas, sí, que sí. Te digan, ah, pues vente aquí o vente allí o quédate en mi casa. Eso sí que es cierto que yo también lo veo así, que los europeos somos como más cerrados, ¿no? En este aspecto, que una vez nos conocemos, bien, pero de buenas a primeras no nos abrimos tanto a un estudiante que viene de la otra punta del mundo, ¿no? Sí, y eso sí, también sí. Se agradece, ¿no? Ah, sí, sí, eso se ve mucho aquí. Y bueno, ya llevas aquí unas tres semanitas o así. ¿Tienes algún plan de viaje, algún destino que digas, bueno, voy a estar aquí 6 meses, un año, quiero visitar por lo menos aquí, aquí y aquí? Sí, de momento no tengo un plan. Tengo un plan porque acabo de instalarme, pero primero sí, por supuesto, el DF y a lo mejor el sur de México, pero también la frontera con Estados Unidos. A ver, porque aquí creo que si no se ve esa frontera y es un poco Estados Unidos, también sería pena, ¿no? Sería lástima, ¿no? De ver también Estados Unidos, el otro lado de la frontera. Sí, ¿no? Sí, ver la escena de las películas que nos venden cada día por la televisión, sí. Y por el cine, ver cómo es, si realmente es así, si no, sí. Es la curiosidad, ¿no? Sí, es como, sí, como una película y de cierto modo es bastante gracioso encontrarse, ubicarse en ese lugar que vemos casi en la televisión. Porque Monterrey ya sí que realmente ya se acerca un poco más el paisaje a los paisajes gringos que le dicen ellos, ¿no? Sí, sí, pero a lo mejor no. Se parece mucho, pero hay muchas cosas que te hacen pensar que, por supuesto, estás en México, pero es algo que me ha mucho llamado la atención, es que se parece también mucho a lo que encontramos del otro lado, pero sí, hay una mezcla bien curiosa. Sí, pero México permanece México y no se puede confundir con otra cosa, por supuesto. La verdad es que tenemos un año para vivir aquí, pero yo al menos llevo un mes y ya estoy pensando que un año se me va a hacer muy corto. ¿Tú crees que será suficiente o has pensado en poder alargar tu estancia o todavía es muy pronto para plantearte esto? No sé, es que a la vez me digo que un año es muy corto porque ya pasó un mes y descubrí tantas cosas y tengo también la gana de descubrir varias otras cosas, muchísimo más. Pero a la vez me digo que un año será también largo, ¿no? Y hay que disfrutarlo. Pero también si no tienes un límite, a lo mejor lo vas a disfrutar menos. Porque como tienes un límite, por supuesto te dices. Y bueno, hemos estado hablando un poco y edulcorando un poco el país mexicano, pero ¿qué cosas, qué puntales así negativos tiene en cuanto a los países europeos? Lo que es más bien el hecho de estar más cerrado en los países europeos. Eso es como lo estábamos diciendo. No, pero me refiero a qué cosas negativas tiene México. Ah, sí. Las cosas negativas de México, a veces, no sé, un poco la desorganización del servicio público, que no estamos acostumbrados en Europa, ¿no? Todas las cosas son más fáciles. Transporte. Sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Yo también nos vemos ahí con dificultades para conseguir encontrar nuestro camión. Sí, bueno, sí, sí, sí. Julián, te vamos a hacer un pequeño examen, ¿sí?, sobre el país de México, a ver qué tal informado estás. A ver, ¿cuál es el gobernador de la República Mexicana? No sé. ¿El presidente? Sí. Calderón. Sí, el presidente. Ah, el presidente, sí, Felipe Calderón. Ok, ¿año de la independencia? 1800... no, no, Ay, ya no me acuerdo. 1848 a lo mejor, ¿no? Y... Ah, no. Casi. ¿Y Día de la Constitución Mexicana? Que es un día festivo. No sé, tengo vergüenza. Bueno, todavía es muy pronto. Bueno, Julián, pues vamos a pasar con una canción que mismamente tú nos pediste. Uh-huh. Y para que, bueno, es una canción típica francesa, sí, y para que todos nuestros oyentes la escuchen. Adelante. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Preciosa canción francesa, muy que representa muy bien, plasma el romanticismo y la bohemia, sí, parisina, ¿no? Sí, sí, sí. Buen consejo de canción. Bueno, Julián, pues ya nos hemos quedado sin tiempo. Una última pregunta, uh-huh, para despedirnos. ¿Cómo le venderías a un mexicano, uh-huh, tu país, Francia, como opción para hacer un intercambio? Primero, que no tenga miedo de la diferencia y a partir de eso disfrutar. Porque Europa creo que es un lugar, y Francia en particular, es un lugar que se tiene que descubrir. Sobre todo por la diferencia, porque hay tantas cosas diferentes y sobre todo a partir de la, es una riqueza encontrar esa riqueza. Pues muy bien. Nos quedamos con esta primera postal, este destino tan suculento, y nos vamos ya. Os recordamos que seguimos durante toda la semana nuestro blog postalesudem.blogspot.com, donde os animamos a hacer sugerencias, críticas, felicitaciones, para que el programa se adapte a lo que vosotros queráis escuchar. Esperemos hayan disfrutado y conocido mejor el país francés, un país que yo tengo la suerte de conocer, que también aconsejo encarecidamente que se visite. Es muy bonito, muy bohemio y vamos, un muy buen destino para hacer un intercambio. Una bonita postal. Nada, ya saben, la semana que viene volvemos con más y mejor. Hasta la semana que viene. Bonjour. Konnichiwa. Fin de trayecto. Volamos la semana que viene a la misma hora para descubrir más y mejores enclaves de este pequeño gran mundo. ¿Te vienes?